Bueno, con mucho dolor y tristeza por haber perdido un gran líder de la causa revolucionaria de los pueblos del mundo y fundamentalmente de nuestra Latinoamérica, como es el comandante Hugo Chávez, y esperanzados a la vez en que el pueblo venezolano y los pueblos en general saben reponerse de estas pérdidas de sus líderes a partir de nuevos líderes y de llevar las banderas de Chávez siempre altas. Así que bueno, ese es un mensaje para todos, que este momento es de dolor, pero también de mucha esperanza y fe y confianza en los pueblos.